una gran ciudad, con deseos y esperanzas, a buscar aquí un futuro, con trabajo y humildad, y sin muchas ambiciones, yo soñaba con lograr el amor de una muchacha, y en una casa pequeña, poder formar un hogar. Encontré una chica buena, morena, y la quise con locura. Fue mi novia más querida, mi vida, y hoy es toda mi amargura. Yo perdí mis ilusiones de amores cuando ella me... Ya me voy para mi pueblo, no tuve suerte en la vida, ni tampoco en el amor. Encontré una chica buena, morena, y la quise con locura. Fue mi novia más querida, mi vida, y hoy es toda mi amargura. Yo perdí mis ilusiones de amor. la vieja experiencia de mis noches pasadas será una entrega muerta de cuerpo y alma. Y no vaya a extrañarte y la piel lo reclama al ser como amante. Te perdía, que no querías ya más volver a verme, y que yo de tristeza me moría, hundido en el dolor de no tenerte. Soñé que ya tu vida no era mía, que había una sombra gris entre nosotros. Era alguien que dicen quién sería, porque no pude descubrirle el rostro. ¡Qué desesperación! ¡Qué amarga pena! cerca de mis manos te escapaban tanto sangre de amor al verte ajena, y hasta de rojo se tiñó mi alma. Por eso estoy llorando de alegría, porque hoy al despertar te vi a mi lado, que solo ha sido un sueño mi agonía, que me enseñó a saber cuánto te amo. Por eso empiezo yo sosté despierto para contarte todo lo soñando, porque tú sabes que no ha sido cierto, que ni en sueños nos hemos engañado. Tanto sangre de amor al verte ajena, y hasta de rojo se tiñó mi almohada. Por eso estoy llorando de alegría, porque hoy al despertar te vi a mi lado, que solo ha sido un sueño agonía, que me enseñó a saber cuánto te amo. Es una pena. pena que todo se haga arena. Es una pena, es una pena que nieve en primavera. Es una pena, es una pena cortar esta cadena. Es una pena, es una pena que nuestro amor se muera. Es una pena. Ahora sé lo que es querer, ahora sé lo que es temer, ahora que perdí tus besos. Yo que siempre me jugué, que ninguna me achiqué, ahora sufro tus desprecios. Mis amigos no sabrán lo que tuve hasta llorar, lo que sufro en mi despecho. Que te fuiste, les diré, porque yo te comparé y cambié por tus cuerpos. Que te fuiste, les diré, porque yo te comparé y cambié por tus cuerpos. Vuelve, vuelve ya, quiero la vida si no estás conmigo. Vuelve que muero por ti. Vuelve, vuelve ya, mujer. Vuelve que te espero aquí. No quiero la vida si no estás conmigo. Vuelve que muero. Mis amigos no sabrán lo que tú me haces llorar, lo que sufro en mi despecho. Que te fuiste, les diré, porque yo te comparé y cambié por otros cuerpos. Que te fuiste, les diré, porque yo te comparé y cambié por otros cuerpos. Vuelve, vuelve ya, mujer. Vuelve que te espero aquí. No quiero la vida si no estás conmigo. Vuelve que muero por ti. Vuelve, vuelve ya, aquí. No quiero la vida si no estás conmigo. Vuelve que muero por ti. No quiero la vida si no estás conmigo. Vuelve que muero por ti. Llama la mano, llama la mano, llama la mano. Las tristes eran fiosamente yo esperaba. Hoy solo son papeles viejos olvidados en un rincón de algún cajón de mis recuerdos. Tus cartas, las que decían cuánto me extrañabas, las que escribías mientras tanto me engañabas, están ahí como testigos de tu infamia. Papeles viejos que irán al fuego para quemarse con tus recuerdos. Papeles viejos, fin de una historia, serán cenizas de mi memoria. Cuánto me extrañabas, las que escribías mientras tanto me engañabas, están ahí como testigos de tu infamia. Papeles viejos irán al fuego para quemarse con tu recuerdo. Papeles viejos, fin de una historia, serán cenizas en mi memoria. Si tú me dejas, voy a ponerme a llorar. Si tú te vas, sufriré mucho tiempo, pero te voy a olvidar. Puedes volar por el mundo, querida, yo te doy la libertad. No quiero ser en tu vida un juguete, yo quiero amor de verdad. Eres tú la más hermosa mujer, pero tú no tienes corazón. Piensas que tienes el mundo a tus pies, pero no vale nada tu amor. Mía muchacha, tal vez mañana tú por amor llorarás. Tal vez mañana tú por amor llorarás. Hoy eres joven y crees que tienes todo, pero algún día te arrepentirás y llorarás. Puedes volar por el mundo, querida, yo te doy la libertad. No quiero ser en tu vida un juguete, yo quiero amor de verdad. Eres tú la más hermosa mujer, pero tú piensas que tienes el mundo a tus pies, pero no vale nada tu amor. Llorarás, ríe muchacha, cada mañana por amor. Yo sé que me hablarás una y mil veces más por todo lo pasado. Yo sé que no podrás dejarme de extrañar por todo lo pasado, porque con nadie ya te vas a conformar, por mucho que lo intentes. Te vas a despertar ansiosa de pecar conmigo como siempre. Yo sé que me tendrás en cada recordar por todo lo pasado. Y sé que sin pensar mi nombre gritará llamándome a tu lado, porque en tu boca está sabor de ansiedad, de noche de placer que juntos de convencer que mi amante ha de ser el que te hayas casado. En cada recordar por todo lo pasado, y sé que sin pensar mi nombre gritarás llamándome a tu lado, porque en tu voz está sabor de ansiedad, de noche de placer que juntos siempre te has de ser, aunque te hayas casado, aunque te hayas casado, aunque te hayas casado. Esta noche partiré por la senda del olvido, partiré a buscar en otros brazos el calor, a embriagar en otros cuerpos su amor. Esta noche te veré en la copa y del vino beberé con la sal de otras entrañas, cubriré las heridas de mi carne, esperaré y partiré. Aunque sé que será inútil olvidar, aunque sé que solamente lograré el amor que nos pudimos recordar y volveré. Las oscuras mentiras volverán, como lo dijo el poeta, volverán. Pero tú ya no estarás en mi balcón. esta noche te veré. En la copa del olvido te veré, con la sal de otras entrañas cubriré las heridas de mi carne, cerraré y partiré. Aunque sé que será inútil olvidar, aunque sé que solamente lograré el amor que nos tuvimos recordar. Volverán las oscuras golondrinas, volverán, como lo dijo el poeta, volverán, pero tú.